brisa que nos toca y se va. Llegaste y te marchaste, llevando contigo mi vida. Cambiaste mi alegría entonces por el dolor. ¿Cómo podías querer? Mentira, era solo mentira. Triste luto en mi camino, porque hoy ya no alumbra mi estrella. Dame ese calor divino, déjame sentir aunque muera. Como quisiera ausentarme del mundo a un lugar más pequeño. Quizá puedas olvidar, quizá muera así en mis recuerdos. Para las hermanitas, Darlis y Janine Negre. Aves que van en su volar, llévenle con mis penas. Quiero sentir felicidad, aunque por dentro muera. Quiero cantar versos de amor que escribiera un poeta. Si no hay amor, ¿quién lo inspiró? Muere, muere en sus letras. ¿Cuánto ha cambiado la que quise tanto? ¿Cómo mentir delante de la gente? ¿Cómo decirle que me estás amando? ¿Cómo hago yo si no puedo tenerte? Me estás quitando el deseo de tenerte. Duele perder a quien se quiere tanto. Mi libertad la perdí por tenerte. Yo no comprendo por qué me haces daño. Diciendo yo soy todo tu amor. ¿Cómo pude engañarme? Por Dios, y era toda mi vida. Noche de viejas canciones, es grande, tan grande mi herida. ¿Cómo camina por donde dejaste mis manos vacías? Porque a tu paso dejaste, no hay luz, ya no hay noche ni día. Y tú sufrirás más tarde lo que está sufriendo mi vida. Honorio Tapias, qué sentimiento. Yo sé que al fin piensas en mí, piensas aunque no quiera. Debo partir, me voy sin ti, duele, duele. Muere, muere en sus letras. Y olvidaré de lo que es de tu vida. Ya no hablaré más de ti en estos versos. Yo seguiré otro camino a mi vida. Para donde